En saludo al aniversario 52 del inicio del trabajo del gran dirigente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, se efectuaron el seminario sobre obras maestras de este en los grupos de estudio de la idea Chuche en Vasco y Madrid de España y la exposición de fotos, libros y obras pictóricas de Corea en la ciudad Partizansk y el municipio Pekín del territorio Jabarovsk de Rusia. Además, con el mismo motivo y el aniversario 16 de la publicación de la Declaración Conjunta Norte-Sur del 15 de junio, se realizó la conferencia en Finlandia, Suecia y Sudáfrica.